el hombre de las montañas. 15/8/2015. La vida vale lo que vale el amor. Sábado. Estaba sentado en la terraza frente al jardín y lo vio. Por entre los naranjos regando sus macetas. Tan poca importancia le dio que ni siquiera se fijó en él. Al rato, lo vio subir por las escaleras, alterado y jadeando. Siguió el hombre en lo suyo y el momento lo descubrió a solo unos metros. Se paró y sin mediar palabras, tembloroso y fuera de sí, vociferó. Como te vea acercarte a mis macetas o a mi coche, te corto los huevos. Eres un maricón y te voy a dar un puñetazo que te dejaré sin muelas para toda la vida. Más que sorprendido, el hombre solo se limitó a preguntar. ¿Y esto a qué viene? Eres un maricón y cobarde. Se dio media vuelta y se marchó. Lunes. En el comedor, a las 9:30 de la mañana, él estaba sentado desayunando solo en una mesa. Entró el hombre, se sirvió un poco de leche y tomó un trozo de pan con aceite. De pay, se colocó por detrás de él pero en el otro lado del comedor. Al poco, él se levantó. Recogió la taza y la servilleta y se disponía para salir. Se acercó al hombre y sin más palabra, expresó. Lejía. Reaccionó el hombre y dijo. Sí, mucha lejía para las plantas y para limpiar las bocas que apestan. Dijo él muy alterado. Al café le voy a echar la lejía. So maricón, que te mueves de noche como las mujeres. Y cuando salí por la puerta del comedor, repitió varias veces. Cobarde, que eres un cobarde. Ni una palabra pronunció el hombre acosado. Por la noche reflexionó y rezó al cielo. ¿Cómo es posible, Dios, que una persona que está consagrada a ti y reza el Padre Nuestro y comulga cada día, se comporte de este modo? ¿Es esto honesto y pueden creer los demás en lo que predica? Espero y confío en ti que muestres tu poder y hagas resplandecer la verdad. 18 de agosto. Desde hacía mucho tiempo, él siempre se levantaba de la mesa casi el último en la comida del mediodía. Hoy se levantó y salió del comedor el primero. Poco después se levantó el hombre y, como todos los días desde hacía mucho tiempo, salió al jardín y caminaba por el pasillo de los naranjos cuando detrás de sí y desde la ventana del tercer piso, oyó una agria y fuerte voz que decía, «Que te veo con la lejía». Miró el hombre para atrás y lo vio asomado por la ventana. Ni le hizo caso ni pronunció palabra. Sí, en su corazón suplicó al cielo, hasta donde es capaz de agredir y mostrar su mordacidad de la forma más ridícula, cruel y mala. Pensó el hombre en la consagración religiosa que esta persona tenía en su vida. Al dar la curva en el pasillo del jardín y por entre los naranjos, miró el hombre para atrás y lo descubrió muy bien recortado en el hueco de la ventana. y de nuevo para sí pensó que tanto su figura como su comportamiento le parecía esperpéntico. Y más aún cuando cayó en la cuenta de sus títulos universitarios. Martes tarde. Sobre las 7:30 de la tarde, salió el hombre al jardín. Al frente apareció la figura del que le humillaba, con una manguera de plástico regando los naranjos. Alzó su cabeza y al instante gritó: ¿Qué? ¿Traes ya la lejía? Con la mala leche que tienes. Mañana le voy a echar yo en el desayuno lejía al café que te tomas. Que esto es lo que te mereces. De nuevo el hombre guardó silencio. En una de las sillas de la terraza, se sentó y esperó. Sabía que, pasado un buen rato, dejaría de regar y volvería a entrar a la casa. Y esperaba que al pasar cerca, algo dijera. No pasó mucho tiempo en volver. Se acercaba a la puerta cojeando y antes de entrar a la casa miró al hombre y le dijo. Bueno, ya me voy. Ya puedes ir a echarle lejía a las plantas. Pero mañana, prepara el café que te lo voy a endulzar con lejía. Ya verás. De nuevo el hombre se mantuvo en su silencio. Siguió sentado indiferente a lo que él hacía y decía. Volvió a los 5 minutos con un sobre de papel en la mano y unas tijeras de podar. Por donde corre la fuente, se puso a cortar flores del plumero que ahí crece. Y luego le cortó las ramas bajas al tallo del naranjo silvestre que ha brotado del tronco que cortaron el otro año. Desde la distancia el hombre lo observaba sin decir nada mientras ahora escribía serenamente. De una manera especial captó que él se mostraba algo intrigado por la forma de comportarse el hombre y el hecho de escribir ahora. Esperaba porque también sabía que no dentro de mucho regresaría y volvería a entrar a la casa. Volvió y en esta ocasión, subió las escaleras en silencio, miró al hombre de reojo que escribía sin prestarle atención, abrió la puerta y desapareció. Sin pronunciar palabras. Se extrañó de este comportamiento el hombre. Miércoles por la mañana. No lo vio ni en la misa ni en el desayuno. Sí, a las 12 de la mañana, entró el hombre en la sala de los periódicos. Él estaba sentado leyendo un periódico y al ver al hombre, sin más comenzó una larga retahíla. ¿Qué, de regar las plantas? ¿Qué llevas en la mochila, hermano? ¿Cómo llevas todos los días la mochila a cuestas, que parece que vas de campamento? Te voy a regalar un bote de lejía, hombre. Te lo voy a poner en la puerta de tu habitación, para que no tengas que molestarte en ir a buscar lejía. ¿Vale? Digo, tan amante que eres de las plantas y de la ecología y sin embargo matas las plantas que hay en tu casa. Hay que ver qué mala leche tienes. Todo hipocresía y todo falsedad en tu vida. Pareces una mosquita muerta, pero mira por dónde resulta que número ya le he dicho al superior lo que has hecho con las plantas. Así que te van a mandar de sacristán a Córdoba. Así estás cerca de tu familia que nunca vas a verla. Lo que haces con la lejía. Hasta que te han cogido, claro. En la otra casa, Dacle me decía, se están secando las plantas. Claro que se están secando las plantas. Tú estás echándole lejía a todas horas. Ahí te las he puesto en fila para que no te olvides de lo que has hecho. Y las dos o tres que me has echado últimamente, veremos a ver si consigo salvarlas. Si no sigues echándole lejía. Pero vaya, que te voy a llevar una caja a la puerta de tu cuarto. En el desayuno, te voy a poner un día lejía. En el café y en la leche, te voy a poner un día lejía. Para ver qué tal te cae la lejía. A lo mejor lo resistes. Como eres así muy fuerte de pueblo, a lo mejor lo resistes y no te pasa nada. No te da un cólico ni nada con la lejía. Por las noches, como las mujeres. Todo por las noches cuando no te ve nadie, es cuando lo haces. En lugar de hacerlo a pleno día y decir las cosas claras que es lo importante. ¡Qué cobarde! Tienes que hacerlo por las noches. Pero desde mi ventana te veo todos los días ir para acá y para allá, que es como te han visto echarle lejía. Desde la ventana de arriba. Lo mismo que Cacle te veía todos los días dar vueltas por allí con la mochila a cuestas. Seguro que... Enséñame lo que llevas dentro de la mochila. Seguro que llevas la lejía preparada para echarle en el momento en que no te vea nadie. Como eres tan valiente, tan callado, tan calladito y el poco tiempo que estás en tu trabajo. Para eso te destinaron aquí, para trabajar y no para que te dediques con la mochila todo el día para arriba y para abajo. Tú acuérdate que te voy a echar un día en el plato de la comida, para ver qué tal te sienta a ti la lejía también. Café con leche está muy bueno. Seguro que te cae estupendamente. Y a lo mejor te curas de la locura. De esa mente que tienes tan perturbada. A lo mejor te cura la lejía. Y asume la lejía en tu vida. Como te dejes la maleta por ahí, la mochila, la voy a registrar un día a ver lo que llevas dentro. Seguro que llevas el bote de la lejía preparada en la mochila. Todo el mundo se pregunta qué llevará en la mochila. Todo el día. Todos los días, de día y de noche, para arriba y para abajo. Para la calle, para adentro. Ya sabemos lo que llevas. Un bote de lejía llevas ahí preparado. Para matar a las plantas de tu casa. Tan amante que eres de la naturaleza, como tú dices. Pero eres un demonio de la naturaleza. Cada vez que puedes, le echas lejía a las macetas para secarlas. Así que fíjate tú la perla que estás hecho. Ahora, si yo llego a ser maestro de N, tú no sigues en la congregación, desde luego. Te hubiese descubierto la maldad y las intenciones. de entrar en la congregación para vivir y no para trabajar, que no das golpe en todo el día. Mira lo que dice CZ, que no vas nada más que un ratito por la mañana. Terminas la hora esa y te vas hasta el día siguiente. A ver si el nuevo director te pone firme. Si no, que te mande a Córdoba de sacristán, que nunca has estado de sacristán. Y lo harás muy bien, probablemente. De sacristán, solamente tienes una misa por la mañana y ya tienes todo el día libre para pasear por la ciudad. Sería tu trabajo perfecto. Después por la tarde, otra misa, preparar las vinajeras. Todo eso y ya está. En estos momentos, entró en la sala otro compañero y él, al verlo, dejó de hablar. Lo miró el hombre, no pronunció ni una sola palabra, dio media vuelta y salió de la sala. Hablando consigo, su corazón y el Dios de su alma sobre todo lo que le acababa de decir él. Sacó sus conclusiones, pero en su corazón se propuso no comentar nada de estos hechos con nadie. Sí, los elevó en oración al cielo y confió en Dios como muchas otras veces en su vida. Jueves por la mañana. A media mañana, el hombre entró a la sala de los periódicos. Lo vio sentado en la mesa con uno de estos periódicos en la mano, pero junto a él estaba sentado el director. Miró al hombre y ni una sola palabra pronunció. Salió el hombre y a las 12:30 volvió. En esta ocasión, sí estaba solo sentado y seguía leyendo. Enseguida dijo: ¿qué? ¿Cómo te va? ¿Todavía tienes algunas botellas de lejía en tu habitación? Nada, dijo el hombre. Se limitó a coger uno de los periódicos, hojeó algunas cosas, esperó 10 minutos y como él no dijo nada más, se marchó. Al caer la tarde, el hombre metido en sí y meditando su pena, se fue por el jardín. Vio ahí, junto a la estatua del Sagrado Corazón, a un compañero anciano sentado. Lo saludó y el anciano sin más le dijo: date una vuelta por el jardín y verás cuántas macetas hay por ahí en un lado y otro abandonadas. Secas las plantas que crecían en ellas, rotos los tiestos y arrumbados entre los naranjos y setos. Desde que de aquí desapareció el de la reuma, también perseguido y denostado por él, muchas macetas se han secado. Desde hace años y de vez en cuando, se seca un árbol en el huerto o en el jardín de esta casa. 3 higueras grandes y sanas se fueron secando en el huerto, 5 buenos almendros, 2 ciruelos y 1 membrillero. El de la reuma, ordenado por este que sabes, arrancó el fantástico azufaifo que crecía cerca de la rayam. Él mismo te arrancó a ti los bonitos girasoles que sembraste en el huerto y, al año siguiente, también te arrancó de raíz las 4 lustrosas tomateras que cuidabas junto al algarrobo. Ya sabes, es tan egoísta y dentro de su corazón hay tanta prepotencia, crueldad y maldad, que todo aquel que no le ría las gracias y se ponga de su lado, está sentenciado. Es lo que te está pasando a ti. Desde el principio te ha atacado, apoyado e informado por el otro que conoces. Y tú, como eres íntegro y lo que de ninguna manera te gusta es hablar mal de los demás, sino que entiendes que cada persona es como es y debe ser respetada, te apartas de él precisamente por eso. Porque descubriste que era tóxico y para nada te servían sus palabras, actitudes y comportamientos. Al darse cuenta que pasabas de él, no ha podido soportar tu indiferencia. Se propuso en su interior ir a por ti hablándole mal a todo el que podía, siempre con la intención de denigrarte, hacerte la vida imposible, echarte de esta casa o acabar contigo. Pero aunque sé que es muy duro para ti lo que estás viviendo, no olvides en ningún momento lo que también se puede leer en la Biblia. No temas a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacerte perder tanto el alma como el cuerpo. Personas como este hombre son negativas y tóxicas hasta para ellas mismas. Porque en lugar de dar gracias a Dios por la vida, el aire, el azul del cielo, la música, el agua y tantas maravillas de la creación, se encierran en sí a beber de su veneno y a dañar a los que le rodean. Y claro que sé que piensas como yo, que la vida es muy breve y que si no es para gozar de ella y sembrar paz y hermosura, es vano vivir. En nada de tiempo, todo se acaba y nos vamos a la otra realidad. ¿De qué sirve odiar a las personas y dejar de hacer el bien? ¿De qué sirve envenenarse la sangre y el corazón por esto o por aquello? ¿De qué sirve pretender humillar al otro para demostrar que se es más? ¿De qué sirve ejercer violencia y dominar por la fuerza? Tú mejor que nadie sabes que de nada sirve practicar y vivir ninguna de las cosas que te he dicho. Dentro de nada, aquí se quedará todo menos tu espíritu y el amor y el bien que se haya practicado con los demás. ¿No te acuerdas de aquello que me contaste de tu hermana pequeña y que sucedió cuando tú eras joven? Y en este momento, en la mente del hombre se reavivó aquel recuerdo. Era ya final del verano. A lo largo de los 3 últimos meses, las temperaturas habían sido muy altas y ni una gota de lluvia había caído. En las tierras y paisajes junto al río y por donde el pequeño cortijo en la ladera, el pasto crujía de tan seco y las plantas se veían todas pálidas. Muchos almendros se habían secado y lo mismo había sucedido con algunas encinas, álamos, majuelos y otras plantas. Las ovejas que cuidaba el padre pastoreaban por las tierras muy famélicas. Pero aún así, la vida se palpaba cada momento y en cada trozo de tierra.